Muy bien, seguimos con nuestro curso de hogar cristiano y el tema que vamos a tratar hoy es el de cuando el cónyuge no es creyente. En el tema anterior hablamos acerca del noviazgo y vimos que hay ocasiones en que los jóvenes se preparan para formar un hogar cristiano y les dimos el consejo a los jóvenes que están pensando en el noviazgo, en el matrimonio, que eviten unirse en yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Es cuando un creyente termina teniendo una relación de noviazgo, de matrimonio, con un no creyente. Ahora, hay ocasiones en que un creyente llegó a conocer el Evangelio y convertirse a Cristo ya estando casado. Y cuando ese creyente escuchó y creyó en el Evangelio, descubrió que su pareja no quiso seguir el mismo camino. Y ahora se encuentra en una posición de yugo desigual contra su voluntad. Esta persona nunca vivió bajo estas circunstancias. Simplemente las está experimentando sin ser responsable porque no puede controlar la decisión de la otra persona. Hay ocasiones en que el yugo desigual es porque una persona que era cristiana desobedeció el principio bíblico de no entrar en una relación matrimonial con un no creyente y ahora que han pasado los años se ha dado cuenta de las consecuencias de tal decisión. ¿Pero qué pueden hacer cualquiera de los dos en tal caso? Muy bien. En primer lugar, vamos a conocer entonces algunos principios que aplican a los cristianos casados con no creyentes. ¿Y qué puedes hacer tú si ya estás casado o casada y tu pareja no es cristiana? No es cristiano, dice que lo es, pero vive como si no fuera cristiano. Bueno, el Señor tiene varios consejos que darnos en este respecto. En primer lugar, el primer consejo que la Biblia, que Dios nos da en la palabra de Dios para los creyentes casados con no creyentes es: no te separes, no te separes. Los casados creyentes no deben procurar la separación de sus esposos no creyentes. Primera de Corintios capítulo 7 nos habla al respecto. Voy a leer. Primera de Corintios 7, versículo 7, dice el apóstol Pablo: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera y otro de aquella. A los solteros y a las viudas mando yo, dice. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedaran como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Este es 1 de Corintios 7, 10. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Pero los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene a una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer no creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos, dice el versículo 14. En 1 Corintios 7, 15 dice: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, como tú sabes, mujer, si salvarás a tu marido, ¿cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Entonces, a la luz de estos pasajes que acabo de leer, podemos decir nosotros que el primero de los consejos que Dios le da a un cristiano casado, a una cristiana casada con un no creyente, es que no se separe. No procures la separación de tu pareja por dos razones. Primero, porque tú debes procurar la salvación de tu creyente. Tú debes procurar que tu pareja conozca el Evangelio, y eso puede tomar tiempo de tu parte. Y también porque tú quieres hacer lo mejor para el bien de tus hijos. Si tú tienes hijos con tu pareja no creyente, ellos van a ser perjudicados por una separación. Y si tú puedes evitar, hasta donde sea justo y posible, bíblicamente hablando, que tus hijos sufran innecesariamente, entonces, por el bien espiritual de tus hijos y por su bien emocional, no procures separarte. Más bien procura mejorar tu relación. El primer consejo es entonces, no te separes. Segundo, el creyente, tú como creyente, tú debes preocuparte por dar testimonio a tu pareja que no es creyente. Ese es un consejo muy importante. El consejo número 2 para ti, que eres cristiano o cristiana, casado con un no creyente, es sé ejemplo para él o para ella. En primera de Pedro 3 se nos habla de creyentes casados con incrédulos y se les da este consejo a las mujeres en primera de Pedro 3, versículo 1. A ellas se les dice lo siguiente: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabras al ver la conducta. Al ver la conducta, dice, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, la conducta cuenta mucho. Antes de buscar excusas, tú concéntrate en ser un ejemplo para tu cónyuge no creyente. A los varones se les habla en términos similares. A los varones casados con mujeres no creyentes, se les dice en 1 de Pedro 3, 7. Y ustedes maridos igualmente, es decir, maridos igualmente casados con no creyentes, se les dice, a ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Ahora, si tu esposa es creyente, es coheredera de la gracia de la vida. Pero si no es creyente, tú quieres que sea coheredera de la gracia de la vida. Tú oras por su salvación. Pero si tú no das un buen testimonio y no le das un buen trato a tu mujer, entonces tú mismo le pones estorbos a tus oraciones, como dice el texto al final de 1 de Pedro 3:7. Leo, cito, que dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, es muy importante que si tú estás casado con un no creyente, en primer lugar, no te separes. Segundo lugar, preocúpate primero en darle un excelente testimonio a tu pareja. Sé un ejemplo, dar un auténtico y sobrado buen testimonio para que tu pareja no tenga excusas y pueda ver qué es el poder del Evangelio en acción. Pero si después de todos tus esfuerzos y tú vives con una persona que no es creyente, no hay ninguna, no, ¿habrá acaso alguna circunstancia que sí justifique una separación? Y la respuesta es sí. Hay circunstancias que justifican una separación delante de los ojos de Dios, en donde no se responsabiliza al cónyuge creyente por la separación, sino que es por causa de la actitud de la pareja no creyente. ¿Cuáles son las 3 condiciones en las que Dios sí consiente en la separación de un cristiano por parte de su pareja no cristiana? En primer lugar, tú puedes separarte de tu pareja si tu pareja no cristiana no quiere vivir contigo. A pesar del buen testimonio que lo das, a pesar de tu disposición por seguir en la relación juntos, si tu pareja no creyente no quiere vivir contigo, si él o ella quiere vivir de una manera impía, contraria intencionalmente a lo que Dios establece y quiere forzarte a ti que consientas con eso, entonces tú no estás forzado a permanecer en la relación. Como ya leí y vuelvo a leer, 1 de Corintios 7, 15 dice: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces, si tu pareja no quiere vivir contigo y quiere estorbarte para ser cristiano, en tal caso, entonces tú puedes optar por una separación. La segunda condición en la que tú tienes una justificante bíblica para separarte de tu pareja no cristiana es cuando tu pareja no cristiana no cumple de manera persistente con sus responsabilidades de proveer y proteger para la familia. Las escrituras nos dicen claramente en 1 Timoteo 5, 8, que si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, peor que ser incrédulo, peor es negar la fe, aunque diga que es cristiana una persona. Si esa persona es responsable de proveer ciertas cosas para el bien de la familia y se rehúsa a proveer, esa persona se comporta y actúa como un no creyente. Y en tal caso es justificante por implicación a la luz del versículo anterior que el creyente no quiere, la pareja no creyente no quiere vivir de una manera digna y no quiere y no facilita la vida piadosa. Entonces, en ese caso, el creyente se justificaría que se separe. Quiero ser muy específico porque es fácil distorsionar esto que estoy diciendo. Otro pasaje que nos ayuda a aclararlo es Efesios capítulo 5, versículo 29. En ese pasaje, las Escrituras dicen así, cito, Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Y está hablando de lo que hacen los esposos con su propio cuerpo, también deben hacerlo con sus esposas. Y por implicación también se habla de las esposas. Las esposas cuidan su propio cuerpo, sustentan su propio cuerpo con lo que los esposos proveen. Y los padres cuidan a los niños y proveen para los niños. Esa es una dinámica esencial en la vida familiar. Es indispensable que cada uno de los miembros del matrimonio, el esposo o la esposa, provean lo que Dios establece como su responsabilidad. Hagan provisión de eso y protejan. Entonces, cuando una persona, a través de una conducta adictiva, destructiva, con una conducta incluso en algunos casos criminal, en lugar de proveer para su familia, les roba, les quita. En lugar de proteger a su familia, abusa de ellos, los trata mal, los golpea y los expone al daño. Entonces, en tal caso, el creyente no solo puede, sino que es responsable como creyente de proveer protección y sustento a su propia persona y a sus hijos. Y en tal caso, es mejor que se separe. Es mejor que se separe antes de que suceda algo peor que después no pueda tener remedio. Y Dios no imputa de culpa, de responsabilidad al creyente por esa separación. Entonces, ya dijimos, hay tres razones en las que Dios justifica bíblicamente la separación. La primera de ellas es cuando el no creyente no quiere seguir viviendo con el creyente. Segundo, cuando el no creyente no en lugar de proveer y proteger a su familia, los despoja y los agrede y los pone bajo el riesgo de destruirles. Y la tercera condición en donde la Biblia nos justifica una separación de un creyente casado con un incrédulo es cuando el incrédulo vive de manera infiel persistentemente. Las Escrituras dicen en Mateo 5:32 lo siguiente, el Señor Jesús hablando dice, pero yo les digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. En Mateo 19:9 también el Señor Jesús dijo, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces el creyente también puede separarse de un incrédulo cuando el incrédulo comete adulterio y no se arrepiente. Cuando comete adulterio y no está dispuesto a dejar de vivir adúlteramente, cuando comete adulterio una y otra vez, entonces el creyente no está obligado a vivir con el incrédulo. En 1 Corintios 7:11, las Escrituras dicen que si un creyente está casado con un incrédulo y entonces el creyente incrédulo y el creyente se separan, es aconsejable que el creyente no se case, al menos no se case rápidamente, porque es importante procurar la reconciliación. Hay veces que la separación facilita una reconciliación final, pero el creyente debe ser paciente. El creyente separado del incrédulo debe permanecer sin casarse cuando existen posibilidades de restauración en su relación. Dios no quiere el divorcio. Él quiere el perdón, Él quiere la reconciliación, la reconstrucción de la familia, no la desintegración. El divorcio es consentido por Dios solamente en casos de que la dureza del corazón de uno de los cónyuges trata de imponerle al otro creyente, al cónyuge creyente, un estilo de vida impío. Dios no quiere que un creyente esté bajo semejante tipo de esclavitud espiritual, emocional. Pero sí es importante que si hay serias probabilidades de reconciliación, el creyente no se precipite en formalizar un divorcio legal o incluso en contraer nuevas nupcias. Recuerda, Génesis 2:18, el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. En 1 Corintios 7:39 también dice que un creyente puede casarse con quien quiera siempre y cuando sea en el Señor, es decir, casarse con un creyente. Y también dice las Escrituras en 1 Corintios 7, versículo 9, que si alguien tiene dominio propio, es mejor que se quede soltero en lugar de casarse. Pero si no tiene dominio propio, entonces es mejor casarse que estarse quemando, en el sentido de estar sufriendo y luchando con los deseos sexuales impuros. Así que, toda vez que haya posibilidades de reconciliación, es mejor que el creyente espere y ore y se esfuerce por tratar de hacer su parte para que la otra parte se convierta a Cristo y puedan restaurar su relación. Pero si no, que se quede soltero, si se siente satisfecho el creyente, y espere la reconciliación. Y si no, pues entonces él está libre para casarse con quien quiere cuando ya no hay esperanzas de reconciliación. Pero de esto voy a hablar un poco más en detalle en el próximo tema, porque nuestro Dios, a modo de conclusión, para los creyentes casados con incrédulos, nuestro Dios es un Dios rico en misericordia. Eso se nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 y en 1 Pedro 1, 3, que Dios es grande en misericordia, Él es rico en misericordia. Y Él provee opciones para que los creyentes que sufren de un trato abusivo e impío en su relación matrimonial no estén bajo esa esclavitud. Su gracia provee para que la familia cristiana salga adelante, incluso si uno de los cónyuges no es creyente. Pero eso sí, todo debe de hacerse con cuidado, siguiendo los principios bíblicos. Por desgracia, va a haber ocasiones en que la única alternativa que va a quedar para algunos es la separación definitiva. Y en tales casos, ¿qué tiene Dios que decir? Pues eso va a ser tema de nuestro próximo estudio, que es el tema del divorcio y el cristiano. Entonces, responderemos esas preguntas.